Second verse, same as the first. Jackie is a punk, Judy is a runt. Bienvenidos a Fachela. Hola a todos, bienvenidos a Fachela. Este, como ya saben, es un espacio donde un grupo de amigos nos reunimos casualmente a hablar de música. No somos expertos los que regularmente andamos por aquí, pero hoy sí tenemos un experto, porque hoy vamos a hablar de un tema bien complicado, al menos para mí, que no sé absolutamente nada, como de costumbre en estas secciones de Música 101, donde tomamos un género y lo desmenuzamos un poco para explicárselo a la gente que, como yo, no tiene la menor idea de lo que es. Y pues me acompaña del lado de Pachela mi queridísima Zoila. Hello. Hi, people. Que le gusta este género. No soy experta, pues, pero sí. Exacto. Aficionada. Y pues tengo la alegría de tener aquí con nosotros a David Montaño, que es, o sea, yo lo conozco de su lado no musical. Entonces, ya la parte así musical, es. Él tiene de, que... De profe. De exacto. Profe. Yo lo tengo de profe, lo cual es un poco difícil, tú sabes, llamar a David, a quien realmente tú llamabas profe. pero bueno, así somos. Él es antropólogo, es director de estrategia en el área de publicidad y pues, como ya les conté, pues docente universitario. Y... de su lado musical, ya él abundará un poquito más, pero es guitarrista de la banda Los Rialengos, que es una banda del género del que vamos a hablar. Y tiene ya 3 años y medio en República Dominicana. O sea, yo creo que ya le toca, no sé, como que lo bauticen con su mangú así. O algún ritual tendríamos que hacer. O seguro ya lo han hecho porque... Sí, ya estoy pila de aplatanado. Exactamente. Correctamente, y bueno, pues ya él con esta banda Los Rialengos, de la que también nos va a comentar un poco, pues está metiendo mano en el área del punk local. Y pues, bueno, ya dije el tema. Vamos a hablar de pero punk. Pero no tengo el título. Sí, también tengo el título. No, o sea, sorpresa no es. Sí, sí, pero tú sabes, uno hace el show. Vamos a hablar de punk, un género del que yo no sé absolutamente nada, más que lo que leí antes de entrar, porque tampoco iba a venir aquí como totalmente en el limbo, pero pues leí un poco, entendí poquito, y ustedes con mucho amor me van a explicar qué es el punk. Antes, yo quiero hacerle algunas preguntas a David, porque... nosotros siempre hacemos como un tipo de... un test. A ver, musicalmente, cómo son nuestros invitados. Para que la gente que escucha sepa más o menos por dónde va la cosa. Musicalmente hablando. Porque a veces uno es medio polarizado en cuanto a sus opiniones. Entonces, es bueno conocer un poquito de tus gustos. Así que, okay. 5 preguntitas. Dale. La primera, un género musical. El rap. ¿Cómo? Yes. Sí, no, o sea, pues, de lo que me gusta a mí, ¿no? O sea, no tiene que ser. Claro, claro, claro. O sea, yo hago punk y escucho punk desde muy joven, pero ahora mismo estoy súper enganchado con el rap. Yes. Otro más del club. ¿Y un artista que te fascine? Robert Nesta Marley, Bob Marley. Yes. Nice. Yes. Una banda. Todos tus muertos. Ya, yo pensé que iba a decir Los Rialengos. Pero eso se cae de la oh, masa. No, traición. No, fue una traición. No. Los Rialengos. A todos tus muertos. Gente que te escucha, gente que no. Gente que te banca, gente que no. Gente que te invita a su casa a dormir. ¿Y una canción? Se va poniendo más difícil la pregunta. ¿Qué lío? ¿Qué lío de Héctor Lavoe y Willy Colón? ¡Qué lío! Qué salto de género. Y para terminar, un álbum. El Beneath the Remains de Sepultura. Interesante. Mira, tremendo salpicón que acabo de decir, ¿no? Rap, reggae. Sí, eso sí, iba a decir. Sí. Una personalidad musical muy variada. Creo que pasaste la prueba de Pachela, porque ya puedes estar aquí, porque aquí todos somos así. Como dijo Paola, nuestra invitada en otro episodio, un sancocho musical. Un sancocho musical, sí, yes, I. Ese es requisito para andar por estos predios. Y bueno, ya creo que estamos listos para arrancar con este temita. Y yo les voy a decir que yo, dentro de mi ignorancia, hice mi tarea. Investigué un poco del punk. No fue que aprendí mucho, pero por lo menos saqué un poquito de la historia del punk. Y esa va a ser mi principal y probablemente la única colaboración que yo voy a hacer en este episodio. Pero bueno, básicamente el punk, sin definir lo que es, es un género que nace a mediados de los 70s y que se fundamenta un poco en lo que es el garage rock de los 60s. Específicamente como de algunas bandas que querían negar todos los excesos de la música de los 70, del rock de los 70. Y pues el término punk rock se utilizaba principalmente por los críticos de rock americanos o estadounidenses al principio de los 70s para describir a las bandas de garage de los 60. Y la primera persona en utilizar el término fue el crítico Greg Shaw en abril del 71 en una publicación de Rolling Stone. Entonces, más adelante, algunas bandas de Detroit, de el principio de los 70, finales de los 60, como MC5 y Iggy and the Stooges. Iggy Pop. I am a passenger. I stay under glass. I look through my window so bright. Pues fueron los que crearon más o menos este género, que luego se convirtió en gran influencia para lo que venía después. Y también se dice, por ejemplo, que el glam rock en Reino Unido y los New York Dolls en Nueva York fueron las influencias principales. Entonces, más adelante, en el 77, ya la influencia del punk como género y como subcultura se distribuyó por el resto del mundo, y al final de los 70 el punk experimenta una segunda ola, más o menos, que ya pues viene como de los actos que no estaban tan activos al principio, pero que adoptaron el estilo. Ahora, yo traigo un fun fact que no sé si ustedes ya lo conocían más o menos, pero que me llamó muchísimo la atención mientras estaba investigando. Y es que hay una banda peruana de los años 60, Los Psychos. Yes, formada específicamente en 1964 en Lima, Perú, que se considera por algunas fuentes como precursora mundial del punk rock. ¿La han escuchado? ¿La has escuchado? No, ni idea. Yo, para si nada. Ponemos un temita de Los Psychos. Es vale. Bien bacano. Vale. A ver, recomendaciones. Y realmente sí son, digamos que todas esas bandas que vos estabas mencionando es lo que se conoce como el proto-punk. Uh-huh. Es decir, como toda la música de la que surge el movimiento punk después y que está representado por esas mismas bandas que vos mencionaste. Los Stooges, algo de The Who también. Y en el caso gringo también habían otras bandas antes de eso que estaban trabajando muy en esa línea de Runaways. Dead Boys, y de ahí, digamos que eso viene a desembocar en el 77, que es un año particularmente importante para la música, porque no solo surge ya categorizado o como mucho más definido el punk, sino también el hip hop como movimiento. Entonces, Nueva York es un crisol súper importante donde surgen estas dos escenas importantísimas. Pero de toda la escena, evidentemente, siempre estuvo borrado como los aportes que se hacían desde la periferia, es decir, no desde los grandes centros culturales como Nueva York y Londres, sino, por ejemplo, lo que sucedía en Lima. Y los Saicos es un caso bien particular, porque sin tener ningún contacto con esta música, desarrollan un tipo de música y un tipo de ideología muy cercana a lo que vendría siendo luego el punk. Hacían sus propios instrumentos, el tipo canta dando unos alaridos que, imagínense, al 65 en Perú, eso en televisión pública, pues nadie nunca había visto esa vaina. Entonces, ellos realmente son como los papás del punk. Sí, y es muy cool porque realmente hacían el análisis de que no había internet en esa época y como tú dices, nunca habían escuchado nada parecido, o sea, les sale completamente natural, lo cual refuerza eso de ceros antecedores. Ahora, mi pregunta es si quizás de alguna forma algunos de esos artistas de Estados Unidos y de Inglaterra habrán escuchado la música de los Psychos, porque... Ahora sí, pero en ese momento no había forma. De que De hecho, claro. los Saicos estuvieron perdidos 2 décadas hasta que supongo que un gringo, no sé, un europeo estuvo escarbando por allá en un mercado de las pulgas, encontró esa vaina y dijo como, diablo, esto es punk. O sea, esto es punk, punk. Y de mucho, casi 13 años antes de que surgiera como tal el movimiento. Y ese es un ejemplo como tan, no sé, notorio de eso, o sea, de que dicen de que una idea es difícil, pero muchas veces pasa de que en dos sitios completamente independientes se le ocurre la misma vaina a dos personas que nada que ver. Y como que eso pasa y míralo ahí. Sí, Sí, es. principalmente en la música, que en cierto sentido es muy, o sea, es compleja, pero básica también al mismo tiempo en cuanto a pues, los tonos, los patrones musicales y eso. Pero qué genial. David, una de los Saicos que tú recomiendes como Boom. básica. La más conocida de ellos es Demolición. Pero El Entierro de los Gatos también es muy buena. Y la canción de, pues, ahora, primero como la manera como ellos cantan, parte de los instrumentos que ellos utilizaban, creo que la guitarra era hecha por ellos mismos, lo que le daba un sonido, digamos, le confería un sonido bien particular, bien distintivo. Y también un poco las letras, ahí escuchamos El Entierro de los Gatos, pero su canción más conocida realmente es Demolición, que dice, echemos abajo la estación del tren, demoler, demoler estaciones de tren, que estamos hablando del 64, Así es. que salgan eso a gritar, eran como, diablo, estos tipos realmente están locos. Literal, literal. Yes. Ahora, la gran pregunta. ¿Qué es el punk? Tan, tan, Ya sabemos de dónde tan. salió y todo de la historia y los Saicos y eso. Ok, pero ¿qué es el punk? Bueno, el punk, digamos, para definirlo, hay que entenderlo en 2 sentidos. En uno primero, que es un sentido, vamos a decir, más general, más inmediato, que es entenderlo como un género musical que tiene unas características como muy específicas que lo distinguen de otros géneros. Y luego hay una perspectiva un poquitico más amplia, más profunda, que es entender el punk ya como una expresión, como un movimiento, uh-huh. como un fenómeno cultural, en el que la música hace parte de eso, evidentemente, y capaz sea su componente más importante, pero en el que también empiezan a aparecer otro tipo de expresiones, como el arte, la escritura, la estética, y sobre todo, que me parece que es lo más importante, una filosofía. Y esa filosofía se podría, digamos, resumir en esa idea gringa, pues ellos lo ponen en esas siglas gringas de do it yourself. DIY. Ajá, DIY, o el hazlo tú mismo, que es como en términos generales como la manera más fácil de describir esa filosofía punk. Una filosofía que habla abiertamente de estar en contra de la autoridad, de también buscar otra manera de construir las cosas. No se trata de destruir por destruir, sino de destruir para construir. Bueno, como esa enfrentación constante con la autoridad y con posicionarse desde una postura rebelde contra todo lo establecido. Entonces, eso, digamos, como parte de una filosofía. Luego, como género, tiene unas características como que lo hacen fácilmente reconocible y distinguible de otros géneros. En sus inicios, una de las características principales era, por ejemplo, que solo hacían 3 o 4 acordes. Y eso que vos mencionabas al inicio, que surge un poco como la respuesta de esa música grandilocuente, progresiva de los 70s, de los hippies, con unos solos de 15 minutos y un poco de putas ahí haciendo un poco de cosas así, súper virtuosos, y aparecen estos pibitos súper locos con 4 acordes, pegándole súper mal a la batería, gritando como desesperados. Entonces, en sus inicios era caracterizado por una progresión muy sencilla de acordes, una línea de bajo que casi siempre lo que hacía era replicar la música que estaba haciendo la guitarra, y una batería muy acelerada, que era una batería heredada del rock and roll, sí, pero muy acelerada y como con más fuerza. Eso para hablar del inicio, porque de ahí ya empieza, digamos, a complejizarse un poquito las vainas, hay coqueteos con el reggae, luego se acelera mucho más, empieza a ser mucho más prolífico en los riffs, digamos, manteniendo esa misma idea de una progresión sencilla de acordes, pero inclusive hay una variante que empieza a tomar muchas cosas prestadas del metal y que se fusiona con otro género del metal, que es el thrash metal, y ahí surge como una vaina que se llama el crossover, que es como el punk y el metal haciendo música juntos. Entonces son riffs mucho más trabajados, mucho más complicados de interpretar, pero sigue siendo la misma idea del punk. Entonces, para resumir, es como una progresión sencilla de acordes, una batería muy rápida, la voz puede ir desde los gritos que acabamos de escuchar con el vocalista de los Psychos hasta una voz mucho más melodiosa. Casi siempre se caracteriza precisamente por esa contraposición entre una música muy virtuosa, muy, muy, muy trabajada, y esta que era una expresión un poco más rústica, más, si se quiere, enojada, más natural o orgánica, y no tan pretenciosa. Nunca fue la intención pues sonar perfectamente bien. Ahora, hay bandas de punk que ahora tienen una producción brutal y son músicos de conservatorio, pues. Pero en su inicio básicamente se refiere a eso. Entonces, eso en relación a la música como movimiento y como filosofía, pues lo más importante era esto, la idea de poderlo hacer usted mismo, de salir a decir algo de cara a la sociedad, a quejarse, a manifestar el inconformismo que hay en la sociedad, y que eso sigue operando hasta hoy en día. Y en términos estéticos también tuvo como unas muestras muy particulares y muy conformadas de cómo se veían y cómo se vestían los punks. A mí particularmente eso me parece también un uniforme desdeñable, y yo jamás, pues yo nunca me respondí como completamente a esa estética punk, porque no me sentía cómodo, pero tiene que ver con llevar crestas en el cabello de colores, chaquetas con pila de púas, parches, y es una estética muy trabajada realmente, ¿sí? Y que han hecho uso también pues, en la moda y en un montón de vainas que surge de ahí. Irónico, porque, por ejemplo, se supone que musicalmente se trata de hacer una música no muy trabajada, y al del otro lado, entonces la estética pues sí es muy, sí, pero, mucho más complicado. Sí, ojo, pero no me malinterpretes, porque no es trabajada en el sentido en que no se le imprima trabajo a lo que está haciendo, sino que no quiere ser virtuosa, su afán no es hacer cosas complicadas, sino cosas sencillas, al punto, hay que meterle trabajo a eso como quiera, pero tú no necesitas ser un fucking guitarrista de conservatorio para tocar punk. Exacto. Lo que se necesita sobre todo es cojones si eres un varón o varios si eres una chica, y como una actitud de querer decir las vainas. O sea, yo no soy guitarrista y toco la guitarra con cojones, y no soy vocalista y canto con cojones también, no soy cantante, pero a mí eso nunca me ha impedido, digamos, manifestarme en términos musicales a través del punk. Porque aparte vengo a Colombia, como ustedes supondrán, pues es un espacio que ha sido como muy, muy prolífico y digamos afortunado, en el sentido en que ha habido una explosión desde hace 30 años en términos musicales como este. A la hora, pues evidentemente lo que más se conoce es lo que usted pondrá, que es mis compatriotas Maluma y J Balvin, pero alrededor del rock and roll y puntualmente del punk hay, mucho. Entonces, en términos generales, así lo definiría, pues, esta primera que te digo, que es como la más superficial, que es la música punk, y luego todo el movimiento cultural que se gesta alrededor de esa música, que incluye desde la estética hasta la escritura, pasando por una filosofía de vida, ¿no? De una manera de enfrentar la vida desde una perspectiva punk. Ahora, una pregunta, y esto ya para la gente nivel cero como yo. Porque, como yo dije, yo no escucho punk y no conozco nada del género. Pero, por ejemplo, yo diría que lo más cercano de la música que yo escucho que me gusta, que podría llegar, que no es punk, pero lo más cercano, por ejemplo, Red Hot Chili Peppers, que es una banda que me fascina. Sweetheart is bleeding in the snow cone. So smart, she's leading me to ozone. Music, the great communicator. Use two sticks to make it in the nature. Pero ellos son funk rock. Ellos tienen cosas punk, claro. Exacto, tienen alguna cosa punk, pero son principalmente funk rock. Y también hay otras bandas que hacen otro género, tipo el metal y eso. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre el punk y el funk rock? O el punk y el metal. O sea, ¿cómo alguien podría decir, bueno, esto debe ser completamente funk? Mira, lo más importante con eso, o como es más fácil reconocerlo, es lo que yo les decía de la progresión de los acordes, es decir, el ritmo. Entonces, el metal generalmente en una misma canción puede tener 3-4 riffs distintos, que son los ritmos que tú estás tocando, ¿no? La melodía. Y cambian de esta a otra y a otro poquito. El punk generalmente sobre una misma canción intenta mantener la misma melodía, la batería es más rápida. Y solo en algunos casos el bajo también como que hace más cosas distintas que seguir la guitarra. Generalmente está siguiendo la guitarra, pero por ejemplo, en mi banda yo tengo la fortuna de contar con un bajista que es muy bueno. Y el tipo, pues si tú le dices que siga la guitarra, se va a aburrir a las dos canciones. Entonces, él hace y le aporta mucho color y muchas vainas, pero para distinguir ese género, por ejemplo, la canción más prototípica que se le viene a la cabeza y que ha sonado en todos los lados, habidos y por haber, es Blitzkrieg Bop de los Ramones. Ese tipo de música, tres acordes, tan da ga da ga da ga tan da da da da tan da ga da ga da ga tan da tan da, toda la canción. Y lo que tú quieras decir ahí encima de eso es lo que vendría distinguiendo al punk. Luego tú no vas a encontrar eso. Hay canciones de metal que también tienen pocos riffs dentro de la estructura misma de la canción. Pero el punk es ese tipo de música así. Rápida, directa, sin florituras, sin ornamentos, pocos punteos, pocas escalas de bajo. O sea, vas a lo que vas. Un, dos, tres, cuatro, ta, ta. Y eso también para muchos de los que estamos en esa movida es lo que nos resulta tan interesante, ¿no? Esa posibilidad de ser directo, conciso. Ok. Ya creo que me siento un poco en capacidad de distinguir. Cuando escuches algo que sea rápido, pero rápido de verdad. Dan, dan, dan, dan, dan, dan. Eso es punk. Es, mira, pon eso que te digo de Blitzkrieg Pop de los Ramones. Cada vez que suene, cada vez que una canción que suene parecida a eso, con la misma estructura, tres acordes, la batería súper rápida, que le pegan muy rápido al platillo. Es, eso es punk. Es full punk. Let's go, shoot them in the back now. What do they want? I don't know. Nice. ¿Cuánto dura la canción? ¿Dos minutos? Dos minutos. Eso es, de hecho, hay una banda argentina que es importante del movimiento, que es Dos Minutos. Que se llama Dos Minutos. Oh, bueno. So John, so John. So John, so John. Todas las canciones son, o sea, ya nomás. Pasa lo que vas, dices lo que tienes que decir y vaya. No te pones a hacer punteo ni 16 ni cosas distintas a lo que vas. O sea, el mismo ritmo, el mismo acorde, la batería de rock and roll era rápida, la voz que repite muchas veces una cosa. A diferencia, por ejemplo, del rap, que tú para llenar una canción tienes que escribir como varias líneas. Sí, sí. Los raperos que trabajan, tú sabes por qué. Ay, perdón. Bueno, sí, que los raperos, sí, exacto. Hay otro que es un poco más fácil. Pero el que escribe pila, de verdad, que te llena 3 minutos de letra, el punk, tienes que ser más sintético. Tienes que ir a lo que, o sea, lo que les decía. Vas a lo que vas. Yes. Ok, entonces, ya que entendemos lo que es el punk, hablemos de subgéneros. Vamos a meternos en lo hondo. Pues sí. Esto yo lo investigué, pero tú sabes, es difícil explicar como que todo lo que yo leí en un par de minutos. Pero yo por lo que vi, cuando hablan mucho del subgénero del punk, pasa algo parecido a lo que tú mencionabas, David. Y es como que yo siento como que en lo que se divide muchas veces, como que en los movimientos. Como que yo lo busco y como que los subgéneros van atados a un movimiento, que no es necesariamente como que, ah, mira, este y este suenan completamente diferentes y por eso son dos subgéneros diferentes, sino también como, fuck. También tiene mucho que ver con los temas, con, o sea, como que es muy interesante, no sé, como interesante. El punto es que son muchos subgéneros y subsubgéneros y género fusión, y es mucha información. Entonces yo lo que hice es que yo tomé algunos movimientos subgéneros, como lo quieran llamar, que como que me llamaron la atención y que saltaban mucho cuando investigaba. Entonces quería mencionar primero el anarcopunk, que se surgió en Reino Unido, ya yo iba a hablar en inglés aquí. En Reino Unido, entre finales de los 70 e inicio del 80, y que, así como bien su nombre lo dice, tiene mucho que ver con el tema del anarquismo, pero que no necesariamente, como tú mismo decías, David, que no un anarquismo, ¡ah, vamos a romper todo! Porque sí. Sino como que siempre va como con un tema como más, I don't know, como que crítica política o que, no sé, como es variado. Más alternativa que mero desorden. ¿Cómo? Sí, hacer el anarcopunk hace referencia pues como a la afiliación política y el compromiso político de las letras. Exacto. De las letras. Porque hay como dos maneras de entender eso. Pues hablas de géneros, uno como en términos ideológicos, puede ser. Exacto. Como y el otro tiene que ver como del tipo de música. Exactamente. Cómo va cambiando el tipo de música. Cuando entonces, yo, por ejemplo, de ese, de, dime. No, sigue. No, que decías de ese enfoque, por ejemplo, ese tema de la narcopunk. Hay una banda inglesa que es como súper referente de eso, que es Crass. Eso iba a mencionar, que fueron básicamente los que fundaron el movimiento. Sí, uno de los más representativos, pero en España también tuvieron como una repercusión, y sobre todo, digamos, para todo el movimiento punk en español y latinoamericano, han habido bandas muy importantes afiliadas con esa perspectiva anarquista. Exacto, y dando una idea como de una canción del movimiento que de Crass también, que Punk is Dead, 1978. Pero bueno, tú sabes que, así como tú decías, cuando yo estaba visualizando los géneros, yo no lo estaba como poniendo, yo lo estaba poniendo en un gráfico de esos matemáticos X, Y, de dos ejes, donde un eje era los temas que tratan y el otro eje como lo que es musical. Y porque varían entre ambas cosas. No, sí, pero claro. Una o la otra, las dos, pero no sé, fue como interesante. bueno, entrando en otro. ¿Sabes que aquí yo tuve una confusión y tal vez tú me la sepas aclarar un poco? Y es que mencionaban tanto el street punk como el oi. En algunos sitios lo ponían como lo mismo, en algunos sitios lo ponían como cosas separadas. Pero como que incluso los sitios que eran como cosas separadas tenían como parecido, ¿no? O sea, que supongo que por eso es también lo de que muchas veces como que lo categoricen en cierto sentido juntos. Pero un ejemplo, yo creo que... Dale. Dime. No, cuéntame. ¿Qué ibas a decir? Cuenta. No, hablando, pensando, como mencionaban, de los hoy, el hoy también es como súper político, pues. Exacto. Y es como muy cercano al momento skin. Sí, es como... Eso era lo que iba a decir. Eso es lo que iba a decir justamente, que el hoy lo relaciona mucho con lo que es lo skinhead, y que incluso dice como que eso, el salir ese subgénero, ese movimiento, whatever, hizo como que resurgiera esa subcultura, ¿no? Uh-huh. Pero también entonces, hablando también con lo que es el street punk, que el tema es un poquito diferente, porque... habla más como que a la gente de la calle, que en uno de los de las páginas que yo estaba leyendo mencionaban como que el street punk es el gangsta rap de la música punk por los, o sea, como que, a ver, dicen como que las letras tienen mucho que ver con pobreza, con brutalidad policial, con esos temas como así que se tratan mucho en ese en el mismo rato. El street. Exacto, el street. Pero, no sé, como que eso me llama la atención en cierto sentido. Como, porque al menos, ay Dios, es tan difícil como poner todas las ideas en orden. Al menos mientras yo estaba leyendo, muchos de los movimientos salían en respuesta a algo. Como que, por lo que vi, y siempre era como una disidencia a cosas que también pasaban dentro del mismo movimiento. Porque el anarcopunk salí, o sea, fue como en respuesta a que, bueno, no, o sea, como que no nos gusta para dónde estamos cogiendo, entonces sale el anarcopunk. En el street punk viene parecido, como que, okay, no me gusta para dónde estamos cogiendo, vamos a devolvernos, sale otro movimiento. Es como un árbol con muchas ramas, como que, ah, ok, no me gusta para dónde tú vas, vamos para este lado. Creo que eso también tiene que ver como en relación al contexto en el que se van dando pues, manifestaciones, surgimientos. Acá, por ejemplo, con Quemao mezcla música de palo con punk. Uh-huh. De hecho, ellos dicen que lo que tocan es palo punk. Ando un montón loco sin idea, que tú me tienes arrebatado. De controlado, de medio lado. Y es que cuando yo te tengo cerca, siento que un fuego me ha inundado. Sofocado. Wow. Y es bien bacano, y en últimas no se necesita pues tener una cresta ni tachos para, claro, para hacer punk. Eso de lo que tú mencionas es una solo de las múltiples manifestaciones que tiene ese movimiento en términos de expresión, no solo estética también, porque de una manera distinta, uh-huh, sino también en música. Siempre Inclusive hay muchas bandas que no son nada políticas. La primera, lo que llaman la movida madrileña, que es una música muy cercana también al punk, un rock mezclado con muchas vainas de pop. Hay bandas, o sea, que como que fueron importantes en la gestión del punk, pero no tiene nada que ver con temas políticos, cantando para Sí, claro. divertirse. Que yo diría que mucho de lo que es el pop punk en general es así, ¿no? El como que lo que A he mí no me gusta oído. esa vaina. Yo soy más de Sí, de lo clásico. más clásico, claro. Que, bueno. Entonces, hablando un poquito más de lo que es diferencia musical, mencioné el pop punk, que nada más lo menciono porque cuando mucha gente piensa en punk, eso es lo que piensa. Porque el resurgimiento que tuvo en los 2000 con banda, que es interesante porque tú bien decías, el punk surgió como algo DIY de no nos gusta que estemos tan comerciales, let's do this. Y entonces sale el pop punk años después con parte de lo que se salieron, como que, ok, ahora somos más comerciales. Simplemente me parece como interesante que, como bien dice el nombre, el pop punk que es como que música más tradicional, lo que uno conoce, fusión entre Sí, pop y punk, tal cual. Más más comercial. comercial y responde a las vainas. Exacto, respondiendo como a todas las características de la música que uno, o sea, más comercial, tal cual. Entonces, que ahí, bueno, gente como que si Green Day, que si los mismos Ramones, etcétera, etcétera. Pero, yéndome como al otro lado, el pop punk suena diferente a los demás. Y tenemos como que lo que yo pondría casi como otro extremo, pero no necesariamente extremo, pero sí alejado, que el hardcore punk. Que aquí pasa de que el sonido es completamente diferente, o es muy diferente, tal vez no completamente, pero muy diferente, a diferencia de los otros estilos que entre ellos tienen cierto parecido. En este caso, como que ya es el sonido también la diferencia. Y que ahorita tú mencionabas el crossover, ¿no? El crossover sale de la mezcla de lo que es el hardcore punk con, ¿verdad? El thrash metal, me parece, ¿no? Entonces, el hardcore punk que como que, es que yo siento como que los nombres son en general tan descriptivos a veces, que como que, ¿para qué añadir más? Es más pesado, sí, es literal. Y salió entre los 70, 80, que yo siento que mucha de la música punk también como que sale entre, qué sé, 70. Sí, 70, 80, tal vez un poquito más, a los 90. Ya después como que se llega el pop punk entre los 90 y es lo que se hace más popular. Como que para la gente que están fuera del movimiento, ¿no? Pero mi punto es, que hay muchísimos, muchísimos subgéneros. Yo incluso encontré una wiki de música punk, solo una wiki de historia de música punk, que divide la música punk en subgéneros. Te habla de los géneros fusión, como lo que es el pop punk, como es el ska punk, como es el. I don't know, hay muchísimo. Wait, No hay déjame decir bachata más. punk o algo así. Ah, no. Todavía. El dance punk, el synth punk, o sea, es como una serie de cosas. Porque es que la música es muy interesante porque la gente siempre busca algo diferente, siempre hace algo Claro. diferente. Tú estás haciendo música, Claro. como que, ok, ¿y qué pasa si yo hago esto? Como la cocina, como que, ¿qué pasa si yo hago esto ahora? ¿Y si yo le echo este ingrediente? Pero bueno, el punto es que, y al final, ¿sabe qué? Algo que investigando leí, mezclando aquí otro tema, y es que uno no se da cuenta de lo mucho que marcó y ha marcado la música punk en otras cosas. Como bien tú dijiste, David, ahorita, que lo que es el estilo, o sea, como que la subcultura, como la ropa, el estilo de vestir, etcétera, tiene su influencia en lo que es la moda. Asimismo, la música punk, yo estaba viendo que de ahí sale, en parte, lo que es el New Wave, que es música pop, que como que si tú oyes canciones como Video Killed the Radio Star, qué temazo. ¿Verdad? Que le iba a decir al revés. Son canciones que son New Wave, y el New Wave viene saliendo de lo que es punk, que lo mezclan con otra cosa y al final se traduce en más cosas. O sea que al final es muy interesante la forma en la que, por la época en la que salió, como que marcó tantas otras cosas. Claro, pero imagínate, estamos hablando de un movimiento que tiene ya 50 años. Claro, exacto. Todo lo que pueda haber sucedido en 50 años. Y en todo lo que está acá, Latino, o sea, hay punk en todo el mundo, creo. ¿Cómo? Creo que hay música punk en todo el mundo. O sea, sí, si tú vas, claro. Y que uno no la conoce, pero cuando tú la buscas está. O sea, que no sé, o sea, a mí el punk me pareció algo interesante. Me parece algo interesante. Y hoy yo, la verdad, aprendí muchísimo. Y, I don't know, era, dije mucho, dije poco, pero dije algo. No, sí, sí, muchacha, lo que yo he aprendido. O sea, porque para mí el punk, de verdad, me causaba un poco como de, no, como miedo, de no saber por dónde entrar, y no entender bien qué está pasando aquí. Como cuando tú entras a un sitio y tú no sabes quiénes son esa gente y qué hacen, y tú cierras la puerta y te vas. Como que yo sentía eso, y entonces... Chévere, chévere, con gusto. Se agradece de corazón, ¿vale? Es realmente súper cool. Ok, ya sabemos lo que es punk y conocemos su género y tal, ok. Pero si alguien quisiera comenzar a escuchar punk ahora mismo, que yo escucho, hemos mencionado algunos artistas y eso y tal, pero, por ejemplo, David, ¿qué artista, qué banda tú recomendarías así que sea como súper importante para comenzar? Y un par de canciones que te gustan mucho, que no sean de los Realengo, porque obviamente eso viene después, pero así como para un nuevo. Ok, pues si es como para iniciar, ese que estamos escuchando al inicio, Los Ramones, como súper clásico, digerible, es chévere de escuchar, no es tan fuerte como, o pesado como las otras bandas que capaz generan un poco más de resistencia, pues. Los Ramones te lo recomendaría full, como bacano para empezar. Y de ahí ya en adelante lo que quieras ver, si quieres ver algo más político, si quieres ver algo más rápido, algo más, más movido, tipo de post-punk, ahí se va abriendo como las posibilidades. Ese sería con el que iniciarías. Y dos canciones de punk que te gustan muchísimo. La primera que se me viene a la cabeza es Escorbuto, Os Engañan de Escorbuto. Escorbuto es una banda española, así. Chévere. Súper. Bueno, por mi parte, un poquito diferente, porque, y voy a hacer el disclaimer ahora, yo escucho más, y yo sé que tú, David, no vas a estar de acuerdo, pero yo escucho un poquito más de música pop-punk, y es un poquito más porque es con lo que me crié, que con MTV cuando yo estaba chiquita, que eso era lo que ponía mi hermano, yes. Claro, y... Aunque ahora me estoy como que ampliando un poquito el oído, o sea, me he ampliado hacia todos lados, hacia el lado del rock, que sí, hacia el lado del metal, pero voy al pasito. Entonces yo siento que por esa experiencia a mí se me hace muy fácil decir que una gente que nunca ha escuchado punk, inicia con el pop punk y después amplía, es como que lo mejor que tú puedes hacer si tú de verdad nunca has escuchado nada que tenga que ver con este tipo de música. Porque... Es accesible, es pop. Al final, la gente tiene todo lo que uno reconoce y después uno ya se va alejando de eso. Entonces, yo por eso voy a hacer mi recomendación. Yo voy a recomendar como banda Blink-182. All the small things, true care, truth brings. 182, porque es, primero, me gusta mucho, o sea, es de las que más canciones conozco, y no sé, me gusta, y creo que como que nice. Y como dos canciones, manteniéndome en esa misma línea, voy a recomendar American Idiot de Green Day, que es un freaking clásico. Y ya alejándome un poquito, me voy a ir a The Runaways, que tú la mencionaste al inicio, de que The Runaways eran, hacían como que proto-punk allá, me parece que fue que tú mencionaste. Pero bueno, voy a mencionar Cherry Bomb de The Runaways, porque simplemente me encanta demasiado esa canción y no puedo me decir consta que te encanta, me consta que te encanta. Entonces, ahora, cuéntanos un poco sobre los rialengos. O sea, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué hacen? ¿Cómo los encontramos? Espera, me acordé de la otra. Ah, dale. Es que es una banda colombiana, se llama GP. La canción se llama El Silencio. Los rostros en cada muro de silencio se ríen de tu dolor. No tienes en qué confiar. Nadie merece conocer tu... Eso. Shout out. Ajá, y de los rialengos, pues, nada, nosotros llevamos casi 2 años ya tocando. Estamos ahora mismo en la grabación del primer trabajo. ¡Qué cool! Ajá, la banda la compone en la batería un amigo dominicano, Pedro, y en el bajo un amigo colombiano. Y cantamos los tres y yo estoy en la guitarra. Cool. Temas como... bien políticos, pero también de la cotidianidad dominicana vista desde la perspectiva de uno de nosotros, que es el propio dominicano, así, full. Entonces hay como una mezcla. Ha sido bacano porque ha sido como la oportunidad de traer como un tipo específico de música que no se escuchaba mucho acá. Acá han habido bandas de antes, La Reforma, Pericles, pero Battery, pero ahora mismo estaba como una ausencia de ese tipo de música. Nosotros vinimos a ocupar ese espacio en relación no solo a la música, sino también al mensaje. Creo que es importante, si no nos divirtiéramos no lo haríamos, pero divertirse no es lo único que importa. Nosotros también mandamos un mensaje de crítica social, porque acá en este país pasan un montón de cosas desdeñables y criticables, y está bueno que alguien en la escena rockera local esté gritando sobre eso. Racismo, misoginia, clasismo, xenofobia, hay todo un discurso construido en relación a los haitianos, en relación a la violencia contra la mujer, a la incapacidad de decidir sobre su propio cuerpo. Ahora tenemos un código penal absolutamente retrógrado, un código penal que es realmente criminal, y es importante que hayan bandas que también canten y griten sobre eso, como un ejercicio de concienciación social. Y obvio, pues un par de temitas también de la diversión, de la fiesta, del romito, de lo que... ¿Tú sabes qué? Tan trascendental. Tú sabes que algo que me encantó cuando estaba escuchando su música es un cover, puede ser, de Burbujas de Amor de Juan Luis Guerra. Como, sí, como usted nunca lo ha escuchado. Tengo un corazón de madrugada te quiera. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Y ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu amor. Y me llamó mucho la atención, y mientras tú definías qué es el punk, pues yo me remontaba como a ese cover. Y me pareció tan cool, o sea, como... Sí, hemos hecho covers de Juan Luis Guerra, de Richie Oriach, de... hay un artista vallenato colombiano que se llama Otto Sergi, que el vallenato es como la bachata de nosotros. Sí. Pero una vaina viejísima, que es el intro de nuestra canción. Qué cool. El intro de los conciertos, pues, digo. Sí, ha sido siempre como... Hay una parte de diversión. Ahí, claro. Importante, y de reconocer pues dónde estamos también. Sí. Claro. David, de verdad, muchísimas gracias por sacarnos este rato y por compartir con nosotros tu música, porque tu música, la música que tú haces y todo tu conocimiento, que tú sabes que yo admiro muchísimo desde cuando tomé clases contigo y muchas gracias, fue muchas gracias. Tu visión del mundo y eso, y poder compartir esa visión a través de la música que nos apasiona, pues realmente es el propósito de este podcast. Así que, nada, que sea la primera de muchas, ya después... Sí, con gusto. Te voy a involucrar, pero para que te dé una vuelta por aquí, hablemos de rap, que es un tema que nos gusta a varios del equipo. Qué bueno, claro que sí, cuente conmigo para lo que quieran, y muchas gracias por la invitación, por el interés en ese tipo de música. Sigan a las bandas locales, hay muchas cosas pasando acá, no solo de punk, sino de rock, de metal. Sigan a sus centros culturales, ahí aprovecho para hacer payola al portal cultural, que es la casa de la música y de los rockeros y de la escena contracultural ahora mismo en la zona colonial, arroba el portal cultural. Sigan a los realengos también. Yes. Y a todas las bandas locales, a los que estén haciendo música, a la escena local. Eso es algo que se construye entre todos, ¿no? Pero yo, porque estoy del lado del punk y hablo desde el punk, no por el punk, pero cada uno desde su orilla. Se están gestando cosas muy chéveres en Santo Domingo y en la República Dominicana. Y estén pendientes de todo lo que... Así es. No, y para los que le tenían miedo, como yo, pues ya lo conocen un poquito y pues anímense a buscar. Claro, claro. ¿Qué parte del punk les cuadra? Vayan a los conciertos de los realengos, se van a divertir. Claro que sí, claro que sí. Pues mil gracias y vale, soy la... Mil gracias también por... Por animarte también a acompañarme en esto que me daba mucho miedo, pero... Gracias a ambas, chicas. Un abrazote y pues ya saben, bye. Nos vemos. Bye. Gracias por escuchar este episodio. Esperamos que te haya gustado. Recuerda que tú también eres parte de Pachela y que queremos saber tus gustos, opiniones y comentarios. Así que entra a nuestra página web pachela.com y únete a nuestra comunidad online de amantes de la música. Ahí también podrás encontrar todos nuestros episodios y nuestros contactos. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima edición de Pachela.